Benvinguts a Esports d'Èxit, cada dilluns amb tots vostès aquí a Ràdio Èxit en directe, ara mateix per la seva sintonia habitual aquí a la nostra ràdio de cada setmana disposats a comentar els temes de l'actualitat esportiva. I a partir de les 10 i 20 aproximadament de la nit a TEF, a Televisió i Vici Formentera, que estem també com cada dilluns en tots vostès. Bé, hem de parlar de resultats, hem de parlar del que ha passat un cap de setmana que no ha estat gaire positiu, diríem, per la nostra parròquia, però en qualsevol cas, bé, hi ha que seguir obrint s'interrogant de les opcions que ara mateix segueixen manejant els nostres representants. Bé, al marge de resultats quedarem, com ja és habitual, saludam els nostres companys de tertúlia i agrairia que em llevessin l'àudio d'aquí o que em deixessin una mica tranquil·les a través de l'orella, perquè és que si no no podré parlar. Tola Garda, benvinguts, com estàs? Estupendo, un altre dilluns aquí per comentar tot el que faci falta. Benvingut. Juanito, com estem? Molt bé, molt bé. Perfecte. Juanito Riera i en Lavio Champion. Lavios, com estàs? Pues bien, aquí con vosotros un lunes más, que no sé ni dónde estoy a veces. ¿T'has mareado por Holanda o no? No, no me he mareado, pero pasa muy bomba porque he ido con un grupo maravilloso, como todos sabéis, mi veterano. Y es una ciudad, mira que me conozco sitios, pero he visto más bicicletas, tengo pesadillas. No hay coches. Mandar un beso muy grande a todos, pero en especial a Carlita, la hija de Josas, que con 7 años, y su hermana Ana y Martita, han aguantado el ritmo para comérselo. Bueno, ¿es una bicicleta o no? No. Yo cogí con la melona una bicicleta y casi me caigo al río, porque hay más ríos que yo no he visto. Canales, nada. Canales. Bueno, canales o ríos, lo que sí te digo, cómo puede estar esas casas y debajo, tiene que haber humedad, lo que sí te digo que es un sitio que yendo con esta familia de veteranos de la peña, da gusto ir con ella. Y ahí no hay mejores jugadores del mundo, ni máximos goleadores, ahí son gente de amigos de muchos años. Y de aquí le mando un abrazo muy grande. ¿Me dejas de mandar un saludo que se me olvidó? Venga, claro que sí. Le voy a mandar un abrazo muy grande a los padres de mi Paquito, de Fisioaire, a Paco y Esperanza, que nos ven todos los lunes, y su padre no está pasando un buen momento de salud. Y Paco Esperanza, que me alegro mucho que veáis la tertulia todos los lunes de aquí, os mando un beso muy grande. ¿Te enchufas? Cada dia ens té algun enxufat. Això perquè no ve mucha gent. Claro, claro. Sergio, com estàs, Sergio Dordosa? Molt bé, molt bé. T'has empapat molt de futbol aquest fin de setmana? Sí, has vist algo? Sant Rafi ayer. Sant Rafi, Bueno, no fue muy agradable. I el Formentera també. Molt bé. Que no va ser molt agradable, perquè el Sant Rafael, que apareixia que estava altra vegada en su camí adequat, va perdre a casa davant, en aquest cas, del Felanix. Un partit que apareixia que podia estar rodat i de manera positiva per l'equip del Sant Rafel, però bueno, perd davant del Felanix i intentarem que aquí aconsegueixi resultats que li siguin positius. Viene el Felanix, le vamos a meter 6. Sí, és darrer. Le vamos a meter 6. És darrer classificat. Però bueno, també el Formentera, que va guanyar, que és l'únic equip de Pitiusos aquesta jornada que guanyava, va guanyar 2-1 a Montuïri, un altre dels equips que estan baix, que estan a les posicions de perill i se'ls va passar magres al Formentera per poder treure els 3 punts i en definitiva aquesta victòria. I qui va perdre va ser la Penya Esportiva Santa Eulària també, davant del Platges, un partit allí on en Mario Ormachea ha declarat que ha estat el pitjor partit que du la penya aquesta temporada. Bé, això en quant a els equips de la tercera divisió nacional, recordem en la Lliga Interpobles, també hem de comentar alguns dels resultats, com per exemple aquesta situació que pareix que es viu més avall del Portmany, que el Portmany descansava aquesta jornada, però equips com el Luchador segueixen demostrant les seves opcions, equips com en aquest cas el Jesús o també el Sant Jordi, que estan allà treballant per intentar guanyar-se un lloc en aquests 6 primers classificats de la regional, de la Lliga Interpobles. Derrota de l'Ushuaia Eivissa Volley dins de la Superliga masculina de voleibol. El conjunt de Toni Gino va perdre davant de Cira de Grau, 3-16-2, una derrota una mica amarga, perquè la veritat és que, vist lo vist, potser haguéssim pogut obtenir un resultat més positiu en aquest partit. I per altra banda, el handball, que segueix de manera absolutament imparable, perquè el Puigsi segueix líder, després de guanyar també aquesta jornada dins de la divisió de plata de la categoría nacional, mientras que en la primera nacional masculina, el Handball Club Eivissa también guanyava el seu partit corresponent. Bé, estos son algunos de los resultados de un cap de semana que ha hagut molt més de tot. Fa un moment mos parlava en l'avi de les bicicletes d'Amsterdam. El diumenge també n'hi va haver de bicicletes aquí. El que mos agradaria que tinguessin més continuïtat, no? Que poguessin tenir espai, com tenen a Amsterdam, per poder pues, resurgir una mica també de esas opciones que fa molt de temps que parlam de esas bicis. Si todos somos ibicencos, que era el día del pedal en Ibiza, sí. Pues se podían haber tenido unas cuantas de miles para acá. 1.500 aproximadamente participantes en esta nueva edición del día del pedal a la ciudad de Ibiza. Tolo, ¿cómo ha anat la jornada? Bueno, esa jornada ya va resumir todo. Lo que yo destacaría sería los juvenils, que enguany a la Lliga Nacional están haciendo muy buen papel los tres equipos ibicencs. El que más costaba parecía que era Sant Jordi, ahora ya se han tornat y ya va per amunt. Molt bé, Juanito, ¿tú cómo has visto? Bueno, cada dilluns fem un repàs del tema. Vaig parlar del Formentera, que s'havien de fer mirar, però el que està clar és que surten fora camp i treuen el que, lo que han perdut aquí. Vol dir que si aquest equip hagués sumat tot el que ha perdut aquí dins, pues, bueno, pues, estaria en millor posició. Home, vull dir que els tres primers, sí. El que voldria jo és que es destacassin, cosa que encara no s'han destacat, exacte, o sigui, s'ha destacat el primer, que du 10 punts en el segon, però del tercer, del no, segon... El que tu dius, el Formentera no hagués perdut tant, esclar, ara estaria més igualat amb el Mallorca. Exacte, exemple, no? Exacte. Vull dir-te que, bueno, que està claríssim que aquí al final pues, serà aquesta lluita de tres amb un quart que no sé si serà el Mercadal o si serà un altre dels que venen darrere espitjant, no? Però que, bueno, que està claríssim que els tres primers d'ara pues, seran els tres primers que quedaran, és evident. I jo et vaig dir una cosa, jo penso que Formentera ara ha fitxat un altre jugador, jo penso que amb molt poqueta cosa més... Alberto Urrea... Amb molt poqueta cosa més, el Formentera si opta en el play-off i tingués la sort de pujar, jo penso que s'ho haurien de mirar, perquè la veritat és que amb molt poc pressupost més podrien aguantar perfectament un equip a segona B. I crec que seria una gran promoció per Formentera i pel Formentera poder estar a segona B. Sí. Molt bé. La penya sí, la penya ahir va tenir un petit encontronasso, lògicament en Mario pues, diu que ha estat el pitjor partit que han fet. Jo crec que el problema de perdre tant la penya com el Sant Rafel, jo sempre dic que és un problema de màxima atenció. Si tu no estàs concentrat des del primer moment fins al darrer i et penses que perquè ha vengut el Falanich o perquè ha vengut el Rotlet, que ara parlàvem l'altre dia en Tolo deia que el Rotlet i l'altre de l'Atlètic Rafal, el Rafal que tenien dos bons equipets, bueno, doncs ara ja, ahir ja varen començar a trontollar i, bueno, i al final doncs, quedaran per la meitat perquè Manacós i Binissalem segurament, dic segurament, perquè en Tolos es cansa més de tots d'això i segurament es tiran per damunt aquestos. És una llàstima que perdis en el camp del Platges i el Sant Rafel, pues, bueno, perdre dins casa seu amb un dels seus contricants, diguéssim, pues, també és fotut, clar. És evident, sí. Champion, ¿tú cómo has visto desde Ámsterdam? Figúrate, desde Ámsterdam, con Sisamón, Llosa, Zuné, Canario, Pedro, Valentín, Paquito Cabrera, Tolito, el 70% de la directiva de la Peña y el presidente Juanito Marí, que estaba en la feria en Londres o en Alemania y no pudo incorporarse. Pues, ¿cómo lo voy a ver? Muy mal. ¿Cómo lo vamos a ver? No lo voy a ver. Los peñistas, muy mal. Primero decirte que a mí me duele ya la boca, como ahora, como hice el segundo y Kiko, ya me han curado el dentista, Sarita Guas, que le mando un beso, de decir y repetir, y que repetir, que aquí los entrenadores de Ibiza, o se fijan en la cantera de los equipos de Ibiza, temas juveniles, donde se está haciendo una labor muy buena, porque, como bien ha dicho el maestro, y usted, a Luis el Cacho habrá que hacerle un monumento. Verdaderamente yo le digo a su presidente de aquí, si verdaderamente todos estos fichajes que está haciendo el Formentera, otro más, serán con la intención de intentar subir a segunda vez, porque si no, que me expliquen a mí. Pero no hemos sus resultados, ahora la vida es... resultado negro, negro. Para Formentera, chapó. Para su entrenador y la plantilla, chapó. Porque, como dice el maestro, ganar fuera es muy difícil y cada día más. Pero, como he dicho y digo, tiene un equipo para ganar en todos los campos y algún que otro tropiezo. Pero el Formentera tiene equipo y su entrenador lo sabe. San Rafael, un castañazo gordo. ¿Por qué? Sale de la UBI, el equipo se está estabilizando, Vicente lo está pasando mal porque que unos pulsados, que ahora otro lo recupero, lo que no entiendo de ninguna manera, cómo llevan planeando el fichaje de Carvajal, de mi amigo Rafa Carvajal, y resulta que Carvajal aísla y no tiene la ficha tramitada. Vamos, si es que yo a lo mejor es que yo estoy loco y digo las cosas porque estoy loco. Yo no entiendo cómo viene un jugador de Alemania, de Inglaterra, y llega al campo del Betis el viernes por la noche y no sabe ni los apellidos porque son muy difíciles, y juega el sábado ya. ¿Cómo se transmite la ficha tan rápido? Y aquí en Ibiza, digo yo, es una opinión. Yo supongo que Carvajal, cuando llegó a Ibiza, vendría ya firmado y apalabrado. Y mi peña, pues decirte una vez más, mi peña no está preparada para perder 3 partidos. De ninguna manera. Han empezado ya el tomadaca. Mario, que conduce el barco, que si está enfadado. Mario, que conduce el barco, que si dice que no está feliz. Mario, que conduce el barco, que ha sido el peor partido que ha hecho desde la era de Mario Machea. Yo, conociéndolo, tela marinera. Pero que Mario también piense que detrás de Mario hay una directiva que también puede estar enfadada, que también se puede enfadar la directiva, porque estas cosas no interesan a los medios. Yo puedo decir en una reunión, soy el entrenador de la peña y le digo a la directiva, mire, señores, aquí está pasando esto, esto, esto y esto, y como yo no estoy contento, cojo y me voy. Los medios necesitan carne. Los medios necesitan decir, no estoy a gusto, ya se saca un drama. Porque el morbo de los medios, por cierto, alguno necesita irse de vacaciones lejos. Pero algún jugador y algún que otro que necesite una noticia para decir que yo supongo que Mario estará cabreado porque hay ganadores como tú, como yo y como los que estamos aquí. Pero cuando las cosas salen a la luz, desestabiliza un colectivo como es la peña deportiva. Y en la peña, contra menos líos haya, mejor iremos todos. Bueno, empezando por Mario y terminando por Muriana y toda la plantilla. T'ho he dit això moltes vegades, Ravi. Aquí no hi ha que... en aquest cas dic que és periodista té la culpa. Si és que no és sinó culpa, que esas declaraciones no las tiene que hacer Mario y se quedan en el vestuario, pero si la dice delante de otro... No, algú que yo no, de la jornada. Sí. Pero te estoy diciendo que si Mario o yo, o el que sea, dice eso delante de los medios están esperando chicha para informar. No he querido hablar más de los medios, por eso digo que alguno se tendrá que ir de vacaciones también, porque a veces, según qué información, hace daño. Sergio. A quien que mandan la peña. Todo, espera, que en Sergio acabe. Bueno, empezaré por el Formentera. Empezaré por el Formentera porque la verdad que están llevando una trayectoria impresionante y de mencionar, de felicitar, ¿no? No es fácil ganar los campos de fuera, más en una situación cuando los equipos de arriba, siempre los equipos de abajo te van a dar una guerra y se motivan aún más, ¿no? Felicitar Formentera porque pues están haciendo un campeonato increíble y ganar fuera, aunque le queda esa asignatura en cuanto a casa que no pierda los puntos, ¿no? Que creo que al final, como dije semanas atrás, yo creo que Formentera será uno de los candidatos, a pesar de los números que tiene el Mallorca y empató ayer, yo creo que Formentera lo puede alcanzar. En cuanto al tema del San Rafael, yo pienso que es la noticia peor, ¿no? Estuve viendo partido y la verdad que a priori ese partido lo tienes que sacar, más cuando ya intentando salir, como comentaba la vida de la UBI, y sobre todo con un rival directo, ¿no? Un rival que a mí tampoco tiene algunos buenos jugadores, pero creo que el plantel del San Rafael está mejor, es mejor equipo que el Felaní. Yo creo que es un batacazo importante y bueno, a ver si recuperan el terreno que perdieron ayer, ¿no? Destacar, igual que en otros partidos en otra semana hemos metido bastante caña, felicitar al árbitro. Ha sido uno de los mejores arbitrajes que yo he visto durante mucho tiempo aquí, y Mules Pacís, que arbitró, y la verdad que hizo un arbitraje espectacular. Y después, en cuanto a la Peña, pues Peña, hemos visto que llevando una regularidad ahí, jugando como ellos suelen jugar, con la intensidad, jugando mejor o peor, sacan los partidos. Evidentemente, faltando 25 minutos, han dejado irse un partido que lo tenían atado, ¿no? Hay tiempo de reacción, están metidos ahí. Sigo pensando que son los tres que van a estar en playoffs, como Formentera, como Mallorca y Peña. Y yo ahora mismo, a día de hoy, lo que estoy preocupado es San Rafael por la imagen, por ejemplo, que se dio ayer, ¿no? Molt bé, ara podem començar a parlar d'aquests temes que pareix que han resultat una mica polèmics i que, per altra banda, també, pues, bueno, en alguns casos sorprenen. La setmana passada en parlàvem de si estic feliç o no estic feliç, en Mario Marché. Ara, pues, bueno, en què et referies, Ravi? Me referia es que yo no sé por qué. Es que yo no lo sé. En la Peña, yo siempre, porque yo a nivel interno hablo de la Peña porque sé el pi y el pa. Sí, pero vale. ¿A qué te referías? Que refería de que cuando Mario está con su disgusto por algunos temas, que es como entrenador, sabe más que nadie lo que está pasando, y la directiva sabe más que nadie lo que quiere y lo que le pueda ayudar. Entonces, los dos se tienen que acercar por buscar el bienestar de la Peña, que lo busca. Pero no sé por qué Mario esta semana se cabrea y dice eso en los medios, se dramatiza de tal forma. ¿Pero qué es eso? ¿Lo de la felicidad? Que no está feliz. Sí. Entonces la gente directiva en Holanda, ¿pero por qué no está feliz? Si tiene un equipo maravilloso. Hacemos todo lo que podemos para darle un buen equipo. Hacemos todo lo que podemos para atraerle un jugador porque lo necesita. Y la directiva, los pobres, lucha y se desviven por sacar esta Peña adelante. Pero Mario, con su carácter, que le pega seis patadas a una mesa dentro del vestuario y no se entera, pero si pega una patada dentro de los medios, pues los medios están para informar y quieren chicha para informar. Y si él dice, no estoy feliz, ya la gente empieza a dar puertas, pero mira por dónde, no está feliz, o hay lío o menos lío, pero esta semana sale fuera y palma al equipo. ¿Qué coincidencia? Cuando salimos con declaraciones, culpa de todos, yo me meto también. Pero cuando salimos del huevo de que esto que el otro y sacan como trapo sucio, no sé qué pasa, que hay un virus raro, estamos enfadados porque perdió el equipo y estará enfadado Tela porque se puede perder y se puede perder con mala suerte. Él dice, cuando él lo dice, que ha sido el peor partido, pues coincide con las declaraciones, con todo lo que ha llevado esta semana y la derrota. Ya, pues esperemos que este domingo, perdona, que ganemos, que este domingo que ganemos, porque si no es lunes, habrá Nochebuena. Això és lo normal. Vull dir que si probablement després d'aquestes declaracions que ja vàrem comentar dilluns passat, l'equip hagués guanyat a Platges aquesta jornada i ningú se'n vés a recordar. Nada, no haurà passat nada. Jo penso que hi ha una directiva. La directiva està per mandar. D'això, jo he estat entrenador i he fet alguna declaració un poc fora de tono i m'ha cridat el president i m'ha dit, què passa aquí? Tal i qual. No sé què, que la directiva està per damunt l'entrenador. Sergio. Yo pienso que los trapos sucios se tienen que lavar dentro de casa, ¿no? Yo creo que yo apostaría más por la comunicación, por arreglar si hay fisura o si hay algún problema, y ya, o según lo que se tenga que arreglar, yo creo que los entrenadores, igual que los clubes, igual que la directiva, igual que el presidente, estas cosas las tienen que manejar, porque nunca va, te va a ir todo de maravilla, ¿no? Lo que está claro es que, valorando el campeonato que se está haciendo la peña, y si realmente, como Mario comentaba, que presión no hay este año porque habían bajado el presupuesto, y si no un partido, yo no quiero ni pensar si se pierde 2 o 3 partidos. Aquí se monta una increíble, lo cual, yo creo que, igual que dije la semana pasada, que yo, objetivamente mirando y dando mi opinión, ¿no? Desde afuera, pienso que los entrenadores tenemos que ser más inteligentes y manejar mejor las situaciones, porque la peña siempre estando, esté el que esté teniendo el presupuesto que esté, pienso que siempre va a tener esa presión, porque bueno, el club, el escudo, igual que en su día, el Ibiza, igual que otros clubes, pues tiene un peso y al final tiene que buscar resultados, jugar lo mejor posible, estará en alguno de boca de bien, en otros en boca de mal, lo cual yo pienso que los más inteligentes son los que más rendimiento le saca, tanto dentro del campo como entrenadores técnicos como directiva. Pero mi pregunta... Yo creo que una cosa, que los problemas surten d'allà on no hi són. Es que ara mateix jo ho sent, s'ha creat o s'està creant un problema allà on no n'hi havia cap. Bueno, que Tom ha fet aquestes declaracions, però ja vaig dir-ho. Que Tom fa aquestes declaracions per veure si li duen un jugador més, perquè resulta que en té 6 de lesionats. Bueno, la seva tàctica, la seva manera de ser, la seva manera de fer les coses. Però, claro, si vés guanyant no haurà passat res. Però el problema sorgeix ara, en el moment de comentar-lo. Però si el problema, no n'hi ha cap de problema. El problema sortirà ara quan comencis a fer objeccions de que s'hi ha dit o s'hi ha deixat de dir. És que no n'hi ha cap de problema. El problema molestant berenant ara en altres en el problema. Quin problema? Ha perdut. I que procuri que el pròxim diumenge guanyi bé. I s'ha acabat la història, m'entens? No passarà nada, però si és que el que te digo, que tu com a entrenador, chuste, jo m'acuerdo que en un Barça-Madrid, no sé si os acordáis, dijo, el Madrid no está preparado para ganar en el Camp Nou. Y el lunes lo echaron. Y el lunes lo echaron. Entonces te estoy diciendo que yo puedo decirte a ti en una cafetería, en Can Alfredo, Juanito, no estamos preparados para estar en el playoff. Porque la directiva me ha engañado, porque la directiva me tiene un equipo que no quiero, la directiva hace todo lo que puede. Sea la directiva del mundo que sea, tú como entrenador. Pero si lo digo en una rueda de prensa, que yo, ahora mismo dice, el Cata Tito este del Barcelona, que como ahora Messi se ha lesionado, que está deprimido y que no es feliz, pues dirá el colectivo, pues mira, solo porque está Messi lesionado ya no es feliz. Pues entonces te vengo a referir de que Mario, supongo yo, que el hombre querrá lo mejor para la peña y para su prestigio como entrenador. Que dentro de que le han bajado el presupuesto, que lo sabemos todos, y yo precisamente, más que los 4 que estáis aquí, con todo mi respeto, que le han bajado el presupuesto, pero es que han bajado todos los equipos los presupuestos. Pero dentro de que le han bajado, esta directiva que tiene la peña, chapó para todo, le da lo que puede y más. Y más. Entonces, pues bueno, si pierde Mario un partido, como si pierde 4, que no pasa nada, que tiene que trabajar con su equipo... Y punto, y calma, y punto, que no pasa nada, que la peña tiene un muy buen equipo. El Formentera la semana pasada empató, ayer ganó. La peña, yo lo veo normal, puede perder algún partido. El Mallorca Atlético, como decía Sergio, ayer empató con el Alcudia. Imagínate, el portero del Alcudia de chilena le pegó una chilena que la metió en toda la escuadra. Y faltaba nada, no faltaba más que segundos para terminar el partido. Y eso es fútbol. En una competición larga, que son 38 partidos, hay resultado de toda la índola. Hasta el Mallorca, que hasta ahora estaba abordándola, ayer que juegan, que precisamente los dos entrenadores son primos, Pep Alomar y Pep Barceló, van y empatan. Seguramente. Bueno, pero que vengo a referir que tú eres entrenador y este señor, soy entrenador, y yo dije el lunes pasado una pregunta a los dos. Si vosotros empezaréis a entrenar mañana, ¿el equipo de la Peña os gusta la plantilla que tiene para estar en tercera división? Es mi pregunta, dentro de que está la cosa económicamente mal. Tú me conoces, entonces, porque has sido jugador, Sergio también. Yo siempre he sido ganador el día que he perdido cuando entrenaba, y por eso una de las cosas que lo dejé, porque no quería coger más achaques fuertes, me iba a acabar. Pero hay cosas que las puedes explotar con tus jugadores, analizar, enfadarte y tal. pero no exteriorizar fuera. Pues entonces, ¿estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo yo? Juanito, creamos problemas. ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho yo? Que aquí el jefe... De todas maneras, sí que hay un problema. Juanito diu que a vegades fan que creem, però no creem nosaltres. No, parlaves per nosaltres. No. O pels mitjans, no? No. El creem... L'entorn, el propi entorn d'ells. Exacte, sí, sí. No el creem nosaltres. Jo el que estic convençut... Jo el que vull dir és que si no fas segons quin tipus de declaracions, el problema aquell... no s'origina, no. Però, clar, aquesta és la qüestió. Vull dir que jo penso que quan es fa una declaració d'aquestes característiques es vol tocar alguna tecla, això està clar. Això és evident. I crear un problema, no. Potser es propicia el problema en funció d'unes declaracions, tal com ho ha dit, perquè és evident que si a Amsterdam hi havia la meitat de la directiva i es preguntaven que per què no era feliç, quan ells diu que estan esforçant-se, li han dat una bona plantilla, té un grup de jugadors que ja voldrien molts d'equips de la tercera divisió, i es creu una altra cosa, que a vegades això passa com normal, no? Però qui és que comanda la primera divisió espanyola? Habitualment, els equips que més potencial econòmic tenen, això és evident. Hi pot haver algun cas extraordinari alguna temporada, en quant hi ha l'Atlètic de Madrid, que està allà, i no és dels que més pressupost té, tampoc. Però qui és que està manant a la tercera divisió? Està manant en aquestes darreres temporades els que tenen més pressupost, això és evident. El Mallorca aquesta temporada, la Penya la temporada passada, però hem de recordar que la Penya segueix tenint un dels pressupostos més alts de la Lliga, el segon, o ara tercer, empatat amb el Formentera, que és segon. El Formentera, probablement, després del Mallorca, és qui té el pressupost més elevat de la tercera divisió. Vull dir que no són casualitats. I, evidentment, pensar que potser un equip com el de la Penya aquesta temporada, que tal vegada, respecte a la temporada passada, ha baixat algun llistó, però és que en comparació, perquè els equips de Mallorca no estan allà, diguéssim, en el pelotó davant, no? Per què? Per què? Si mañana hubiese una asamblea y hay que elegir presidente de la Peña mañana y sale el Lavi. Ponte de que sale el Lavi. Segur que sortiria. Et presentes i surts. Sale el Lavi. Y yo tengo que mirar para atrás por el pueblo y por la plantilla y por los hijos que juegan en ese equipo luciendo ese escudo. Y yo ficho a Sergio Tortosa y le digo, Sergio, ven aquí para acá. Mira, este equipo es la Peña Deportiva Santulalia, nos tocó la primitiva hace 8 o 10 años, íbamos muy bien de dinero, pero ahora cada uno nos rascamos lo que podemos. Dime 10 o 12 jugadores que quieras traer de fuera, dice Sergio, y me lo apunta y se los traigo. Y los otros 12 los vas a coger de la cantera de la Peña. Cojos, buenos o malos, contra los futbolistas, más partido le das, más hombre y más futbolistas se hacen. Pero si no le das partido, esos futbolistas no se hacen. Te digo de que Mario ahora tiene 10 jugadores de Ibiza. Es el año que más ibicencos creo que tiene la Peña. Pero son futbolistas que están cuajados. Y son futbolistas, Pepito Grimaldo, Escande, bueno, jugadores de aquí de la isla que yo soy feliz cuando juega. Pero te vuelvo a repetir que la Peña... posiblemente no esté preparado para perder 3 partidos porque parece que va a venir un tsunami. Aquí hay un tema que hay que analizar y hay que comentar. Es decir, la temporada que hizo la Peña Deportiva el año pasado, un igual no va, no. Es decir, partió todos los números y demás. Evidentemente, no estaba Mallorca, no estaba Benissalé, no estaba Constancia, no estaba pues, equipo que habían estado ahí en segunda B. Pero lo que está claro es que... Mario tuvo el tiempo para decir y decidir si realmente lo normal, cuando el año pasado le piden de intentar meter a la Liga en segunda vez, lo normal es que el club le dé continuidad y si no, darle más presupuesto es que se quede en el mismo presupuesto. Si no se lo pueden dar, él puede optar por seguir o marchar. Pero lo que sí está claro es que si tú decides continuar, sácale el máximo rendimiento posible, tenga 30 menos, tenga 40 menos, y si tiene que solucionar cosas internas, pues pienso que tiene que ser más inteligente, porque hay veces que todos creo que hemos hablado alguna vez de más y sin pensar, y yo creo que pensando y valorando, yo jamás, si yo estoy el día de mañana en un club, Por cierto, digo que no voy a estar este año porque se rumorea por ahí, y lo voy a decir, José Antonio, para que esté la gente tranquilo. Me encanta San Rafael, me encantaría un día de mañana, porque estuve allí, entrenar a San Rafael, pero no voy a entrenar este año San Rafael. No porque, primero, que no me la han ofertado porque esté. Segundo, porque tengo mucho trabajo. Tercero, porque me absorbe mi familia. Y no voy a entrenar. Y cuarto, porque hay un entrenador que se merece todo el respeto, y a ver si no voy a poder tampoco ir ni a los campos. Yes. Entonces, es un tema que quería dejar claro, y perdóname porque me haya desviado. Muy bien. Y con todo respeto, porque hay una gente maravillosa ahí en San Rafael, y el día de mañana, si Dios quiere, si puedo cogerlo bien, si no, no pasa nada. Pero a mí me gusta que me respete cuando estoy entrenando, pues igual me gusta respetar a la gente que hay, claro. Y creo que los entrenadores bueno, que hay... Anem a un altre tema, que també l'heu encetat una mica, llavors anirem en Carvajal. Alberto Urrea, un jugador que va debutar en 18 anys amb el Lleida. Per cert, quan va debutar de segon entrenador amb el Lleida, o d'ajudant d'entrenador, hi havia en Luis Arcacho. L'entrenador Rubio, crec que era. No? I... Segurament. No, me pareix que no. Bueno, però és igual. Sí. En la temporada 2011-2012 va jugar amb un equip de Múrcia que es diu Camp, de segona divisió B. Bé, és un reforç que suposo que no és el que ha entès que pot ser interessant per a la plantilla, que la directiva ha acceptat el seu fitxatge. Un jugador que no jugava en ningú equip, que no havia fitxat per ningú equip, i que bueno, en aquestes altures de temporada pues, es considera que pot ser un jugador que li doni més reforç, diríem, a la plantilla d'un Formentera que ha prou plantilla té, crec jo, per poder fer o per poder aconseguir l'objectiu que torna a perseguir el Formentera aquesta temporada, que està entre els quatre primers, i per tant intentar altra vegada aquest salt a la segona divisió B, que seria algo històric per Formentera. Bé, en aquestes altures, en el que coneixem i hem pogut veure, hem pogut llegir, hem pogut escoltar, trobeu que al Formentera li feia falta ara una peça més? O és el que, no sé si era en tot el que comentava, que potser és ja pensant més en su playoff que no en la tercera divisió? Això ho ha comentat en Juanito. Jo penso que això deu haver vengut per les circumstàncies que s'han dat. Ens coneixem, primer de tot, perquè aquest jugador estava llibre. Segona, que Lluís Arcacho l'hauria de conèixer. Si sap que és un bon jugador i aquest jugador el t'ofereixen i està en una situació com el Formentera, que el Formentera sempre han dit aquí que tal com està la situació dels altres equips, el Formentera, pues, avui per avui, és l'únic equip que a Silla, a pesar que sigui una illa petita, però tothom apoya, i si la seva situació econòmica ho permeteix, pues, un reforç més per l'equip, per si hi ha lesions i tal, i jo crec que ells segueixen aspirant, com van aspirar l'any passat, que per ells va ser un èxit jugar al playoff. Llavors, playoff és una loteria i pot passar com passen els penals, que pugen o no pugen, han passat a molt d'equips. I jo penso que si en Lluís el coneix i tal, pues és un bon acert. Igual que el millor passar és que a la penya, que li digui, o en el Sant Rafael, ofereixi un jugador. El que passa que allí has de mirar com està la tesoreria i si tens possibilitats, si el fitxes. I si no, pues diu, mira, ara podria fitxar aquest jugador que el coneix, que m'han oferit, però no ten duros. Primero, yo me voy al grano rapidísimo. Este juego lo trae Luis Arcacho. Ni flauta ni merengue, lo trae Luis Arcacho porque lo conoce a la perfección. Estará libre o estará acompañado, pero la directiva Formentera tiene que pagar. No paga Luis Arcacho, paga la directiva. Pero paga la directiva Formentera, ni tú, ni yo, ni otros. Bueno, y ellos, si tienen dinero, pueden hacerlo. Pues por eso felicito a Formentera, a Félix Porta, su presidente, y a su afición, de que si trae este jugador, cuando nos sentamos en esta silla y damos una opinión los tertulianos, se dice que metemos presión. ¿Presión de qué? Si te traen otro jugador más, si Formentera no está en el playoff, será un ridículo para Luis Arcacho y para todo Formentera. Y lo digo alto y claro. Ridículo si no está ante los cuatro primeros de Formentera, con ese pedazo de plantilla que tiene. Luis Arcacho, como si estuviera yo de entrenador o Camacho del Bosque, si me da lo mismo. Es que lo digo alto y claro. Como el año pasado decía de la Peña y como este año digo de la Peña, que te digo que tienen equipo dentro de los recortes de al cine que llueve, pues han hecho un equipito apañado En el equipo apañado es que la Peña, línea por línea, tiene muy buen equipo. La mala suerte de que hay lesionado. La mala suerte de que a Mario, como dice, le ha echado un viru de esos. Que no sé qué. Bueno, pues saldrá adelante. Perdona, San Parrita no es que farte. Yo no sé lo que pasa, pero Parrita, cuando no está en los equipos que está, los lesionados caen como las gallinas cuando ponen los huevos en los corrales. El Formentera están teniendo una muy buena trayectoria y van a estar arriba. Y si no, la trayectoria no es tan buena como el año pasado, porque hay un equipo, Mallorca B, que tiene muy buena plantilla. Hay que tener en cuenta que el Mallorca B tiene varios jugadores que ya han ido citados con el primer equipo. Ayer mismo no jugó ni Cedric, ni jugó Marco Asensi. Pero también coincide... Marco Asensi ya le han puesto, no sé si lo sabes... También... Sí, una cláusula de restricción de 8 sí, millones sí, de euros. Sí, pero también coincide, mira qué fácil, porque yo me fijo. Tú pon los 10 primeros equipos de la tercera división de donde están los máximos goleadores. Y no hay ningún juego de la Peña ni de Formentera entre los 10 máximos goleadores. ¡Qué coincidencia! Dos equipos que están arriba casi imbatidos no tienen un jugador como entre los 10 mejores goleadores. Luego, tiras para atrás y en la portería... Los dos porteros de Formentera y de La Peña son los más destacados. ¿Qué coincidencia? Perdona, tiene el jugador que fue elegido el mejor jugador de la tercera de este grupo y el máximo goleador, Piquero. Pero un momento, ¿cuándo? La temporada pasada. Estoy hablándolo a usted de este año. Bueno, ¿está Piquero entre los 10 mejores goleadores? De momento aún no ha terminado. Pero mi pregunta, ¿está Piquero entre los 10 mejores jugadores? No. ¿A qué está será? Pero será el equipo de los máximos goleadores. Con Winde, con Tite, con Carlos, con Piquero. Que Piquero te voy a será decir el equipo de los máximos goleadores. De un chico que quiero y le deseo lo mejor y es íntimo amigo mío. Te digo Piquero, que ya no come carne. Pescado ya no puede comer. Tiene cara de delfín. De delfín, de bajar y subir y Pepito Bernat. Los padres de Pepito Bernat no le pueden poner pescado en la mesa, solo le ponen carne. Están de agua ya hasta aquí. Y te digo que Piquero, aunque esté en Formentera, que yo le deseo los mejores éxitos a Piquero del mundo, Piquero tenía que haber seguido en La Peña porque es peñista. Y vive muy bien y vive ahora barco para allá, barco para acá, barco para allá. Si vive en Formentera, pues todavía. ¿David? ¿No está Piquero porque firmaron a otros? Pero es igual. Oye, perdona, que La Peña tiene dos delanteros buenísimos, pero los peñistas queríamos a Piquero. Pero que úsame, que déjame decir una cosa, que Formentera va, te digo que queda por delante de La Peña, máximo goleador. No te hablo que sea Piquero, que sea Winde, que sea Carlos López, que sea Titi. Pues tiene la mejor delantera que hay en todo el grupo. Pero te digo... En todo el grupo, digo, pero quedará máximo goleador igual que, estoy de acuerdo con él, que el menos goleado será Peña Deportiva, Mallorca o Formentera, pero... La entrada que tienes es increíble. En vez de meter como ejemplo que el año pasado no es que dependía La Peña de Piquero, pero sí Piquero cuando no estaba se notaba. A la vista está los números pero que si realizaron. Yo te estoy diciendo que teniendo las dos delanteras mejores de la categoría, como la de La Peña y de Formentera. La mejor es la Formentera. Ahora mismo no está ningún... Úsame, la mejor es Formentera. Tú quítale a Paolo y quítale el Ayrton. ¿Qué delantero tiene La Peña Deportiva? Perdona, cuéntame. Tiene un jugador ahora mismo que no tiene que envidiar a nadie de Mallorca, que es Salinas. Vale, ahora Salina, mismo. Perfecto. No, delantero hago punta. No, pero no goleador. Vale, perfecto. Vale. Y ahora dime los que tiene Formentera. Sí, Formentera pues tiene Carlos López. Sí. Carlos López, que juega a buen nivel. Winde. Titi. A Carlos Moreno que lo mete media punta. Es decir, que tiene bueno, medio campo para adelante. Mi pregunta, ¿y por qué hago yo esta clave de decirte que Formentera y La Peña con esa delantera, ningún jugador actualmente que va ya un tercio de liga... Está más repartido, el Avi, no depende solo de un jugador como pasaba el año pasado, por ejemplo, mira, Piquero. Juan Carlos Moreno marcó otro día. No, es decir, que el Formentera va a tirar de los máximos goleadores. I ara, potser que si uneixin aquesta llista des 10, al llarg d'aquestes properes jornades, en Carvajal, si finalment pot jugar... Perquè, bueno, en Sergio té sempre bona informació. Tu per què creus que no juga en Carvajal? Perquè què està passant? A mi, segurament perquè no haurà llegat el temps, el transfer. El transfer? Perquè jo crec... Bueno, què passa? Que está muy lluny, Extremadura está muy lluny. A veces no queréis mojar o no queréis decir las cosas como eso. Carvajal no está jugando ayer. Pero yo cómo voy a hablar de algo de que yo no sé. Si bastante hablo y me mojo con ver un partido de afuera y opinar, perdona, sin que le moleste a nadie. Igual que yo el día que esté entrenando, pues está la gente, perdona, es respetable todo el mundo de opinar, le guste yo o no le guste yo. Pero tú, ¿saps algo de por qué no ha rebut el transfer? Lo vi ahí en la grada. Y tú, todo lo que es presidente del Col·legi d'Entrenadors... ¿Te ha arribat alguna informació, algun dato? Jo me'n vaig anar dijous a Tenerife i vaig venir ahir la nit. Mira que m'ho he retat. A veure, com és possible que es fitxi un jugador, com ho diu l'avi, que passin els dies que passen i el jugador no ve d'Austràlia, que ve d'Extremadura, està aquí d'hora, y no ha arribado a Estrasburgo. Estaría la Federación de Extremadura. Estaría la Federación cerrada la Extremadura. Dice mi amigo Sergio Tortosa, José Antonio, esa pregunta no es para mí. Espera, que la voy a contestar yo. Pero la voy a contestar yo. Yo soy un enterado de San Rafael. Pero para él o para Antonio. Bueno, pues ya la contesto yo como tertuliano. ¿El secretario de San Rafael quién es? Vamos, ¿quién el señor? La voy a contestar yo como tertuliano. Que soy tertulia. Vamos a ver. No, no, ninguna. Vamos a ver. Rafa Carvajal, la directiva de San Rafael. Perdona. Pero que estaba antes. Sí, pero no, vivía Rafa Carvajal con su novia, que le mando un besazo. Vivían en Austria. Vivían en Austria. Entonces resulta que si yo soy el entrenador del San Rafael, yo, Extremadura, que Austria, soy Vicente Román, que se desvive por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Me gustaría a mí hacerle una pregunta y llamar en directo a Vicente y decirle, oye Vicente, ¿cómo es posible que el San Rafael lleva un mes fichando a Carvajal, lleva 4 días en Ibiza entrenando con el San Rafael y resulta que no juega el domingo porque no ha llegado el transfer, la federación está de vacaciones, el cuño ese que lo ponen con una Coca-Cola pone en el cuño y ya puede jugar? Yo no entiendo nada. Yo no sé si esas preguntas o hacéis el tonto o no queréis decir, o no has firmado. Porque si está firmado, es para matar toda la directiva. ¿Un amigo tuyo? Porque no ha preguntado. Pues por eso te estoy diciendo. Te estoy diciendo que si Rafa Carvajal... ¿Por qué no ha jugado? ¿Por qué no ha jugado? Yo fui allí a verlo a ver si jugaba. Pues y yo voy a ir el domingo que viene si juega en casa. Que te vengo a referir de que ni quiero preguntar yo, sea San Rafael, Formentera, Ibiza, Pulmay, Santulalia, el equipo que sea, alguien tiene que decir, este futbolista viene el jueves de Extremadura. En la semana anterior metió un gol que viene preparado para jugar. Cuando llegue, pim, pom, pom, pom, y a jugar domingo. El secretario del club, ¿no? Bueno, pues mi pregunta es fallo de... ¿El secretario del club? Es Pepito de la Maca, de Malibú. ¿Pero te se baixa o no te se baixa? No, pero si está en Ibiza ya con su mujer, está aquí, está entrenando con el San Rafael. Estará claro que tiene la baja. A ver si la pedía a lo mejor o no. No sé qué, un porcentaje... Extremadura. Extremadura a lo mejor la pedía. Es que per teléfono. No es varen entendre a l'hora de parlar de condicions. I quan arribes a Eivissa, has de tornar a negociar. I potser encara estan negociant. El jugador o sex equip? Eh? El jugador o sex equip? El jugador, jo crec. El jugador tiene negociado hasta la hora que va a comer antes de venir a San Rafael, don Juanito Riera. No, jo dic... I se feina i no sé què. Antes de Carvajal. Antes que bajas pise y visa, antes que hable todo, yo lo que te puedo decir, que llevo muchos años en el tema, es que un transfer hoy en día se hace... Quiero tener un recuerdo, porque ahora me acuerdo de muchas cosas, de un presidente que Juanito estaba en la directiva y Labi estuvo conmigo, que era Juan Vic. Juan Vic, que en aquellos momentos no había... como ahora que se hace muy rápido con lo sellaba con el puro, con el puro y cualquier problema que teníamos él se movía, lo llamaba, se movía con la Federación Española y lo arreglábamos como tal. Yo no puedo opinar de este tema actualmente porque para opinar de una cosa tienes que tener información y yo de lo que ha pasado estoy preguntando si lo que sí te puedo decir es que no es normal que es que hoy en día un transfer se hace muy rápido. Bueno, me dejas hacerte una pregunta. Como decías tú de Juan B, cuando tú le llorabas y te enfadabas que erais como hermanos, con el puro a qué canción, cago en Dios, este tolo, no para de tocarme los cuyón, pum, pum, con el puro se hallaba, pero lo hacía. Te digo yo que si tú eres Vicente Román, que es nuestro amigo y lo queremos mejor para él, y a Rafa Carvajal, antes de venir a Ibiza, ya llega la negociación, lo que le van a dar, si le buscan trabajo y el chico se desplaza a Ibiza, supongo yo que una vez que se desplaza, el chico ya está a palabra económicamente. Mi pregunta es, ¿y en 4 días que lleva en Ibiza no está operativo para que juegue el domingo con el equipo de Vicente? Buenas tardes, señores. No, l'ha passat en Vicente per restaurant, bonito. No, el vaig venir a casa. No t'ha explicat res? Ah, sí, clar, vaig a casa. No, seguro que conociendo a Vicente no estará muy contento porque tendría que haber contado con Carvajal ya, respetando a su colectivo, si lo hubiese puesto. Pero con ficha operativa, a lo mejor tiene la ficha y dice Vicente, por respeto a los jugadores, te va a quedar hoy la grada. Oye, si es así, chapó por Vicente. Pero si es porque no tiene la ficha, vamos, es para mandarle un abrazo muy grande, vamos, en este caso... a toda la directiva del San Rafael, que por cierto, le mando un abrazo a Paco Bonet y a toda su directiva, porque por lo visto ayer, porque ese sí que quiere al San Rafael. Es el presidente, ayer, como yo he dicho siempre. Ayer que... Yo lo vi de Ámsterdam. Vi una foto, desde allí soñé con él, porque creo que estaba bueno ayer. Porque estaba enfadado por su San Rafael. Este señor es como el presidente que pinta en el campo, trae la sobrasada, trae la panceta. Eso se llama Paco Bonet, se llama el presidente Puigdemont Manolo, se llama Juanito Madrid, Porta, todo. ¿La peña ya ha hecho esa matanza o no? Es que estamos criando el chino. Ah, no, bueno, porque es que, escolta... Estamos ahora criando el gorrí para hacer la sobresada y regador, por cierto. Están casi en desembre. No, pero mira por dónde. Ahora lo voy a decir, por decírmelo. No vamos a hacer matanza. Habrá pelea, ¿no? No vamos a hacer matanza, pero vamos a hacer una cena el día 5 de diciembre. Los peñistas, lo que es la familia La Peña... Para recaudar 4 duritos, pues mira, esa cena. Mira, el día 5 hacemos una cena, todo lo que se llama el pueblo Santuralia y los que quieran venir. De esa sobrasada más buena que he menjat en molt de temps. De Santuralia. De esa matanza de la peña. Hombre, sí, es que allí tenemos a los Corda, a los Pereta, Tolito, menudo. Se meten dentro del guarro y le hacen un tocadisco al cochino. No, sí, lo que yo te diga. Para eso la directiva de la peña siempre está atenta. La regional, la Liga Interpobles, que segueix interessantíssima. Bueno, el luchador, que pareix que a poc a poc també va aixecant el cap. I naltros, què? Déu-n'hi-do, I naltros, què? I l'Eivissa va guanyar un partit, no? Nosaltres el que estem és fent el que hem de fer. Vendre loteria, que som els que en venen més del món, fent un equip com Déu mana, fent un club que l'any que ve en parlarem, i bueno, i fent el que a poquet, i ningú mos diu res, i anant fent... Però entrenareu entre 6 primers o no? Entrenareu entre 6 primers? No. Ellos van a jugar a la Liga del Chupachú, pero honradamente. Exactamente. Pero honradamente. Exactamente. Que en eso sí que os admiro. Exactamente. Que se ha empezado despacito, en mobilete, sin dar ruido, y dentro de un par de años hablaremos de Ibiza. Exacto. Ya te lo dice el Lavi. Sant Jordi, ¿qué destaca Sant Jordi? Sant Jordi, ¿eh? Va guanyar el Jesús, no? Sí, un bon partit, per lo que se ve. El Jesús anava segon, eh? Sí, i bueno, i la verdad que siempre, bueno, cuando los años que yo me tiré ahí, pues evidentemente tenía otro tipo de plantilla, y mirar también, hablaba ayer justamente con Noel, que nos encontramos también en el día del pedal. Yo fui de los que me monté la bicicleta. Ahí está ahí Juanita. Pero hizo un simulacro. Cogió la bicicleta en el busu y se bajó en el Monteso. ¿Qué te crees? Y destacar porque los equipos que cuando realmente, no como en otras temporadas, pues los jugadores no se han juntado como por ejemplo se han juntado en el Purmay. Destacarlo a los equipos que humildemente no tienen tanto potencial y que trabajan y están ahí. Y yo destacaría a San Jordi porque yo creo que se lo merece. Es que San Jordi siempre, mira, yo llevo ya muchos años contigo. Hay un par de ellos, sobre todo Kiko y Jimmo, que son. Aquí en San Jordi tiene una persona horas. Como Kiko. Y Jimmo también. No sé si es director técnico, adjunta presidente, no sé si es limpiabota, no sé si el que ría el campo, pero a Kiko en el San Jordi hay que hacerle una estatua. Y Jimmo Avenida también. Kiko. Y Jimmo, como en el luchador, a Juanma, un equipo, pero claro, el luchador, si lo he dicho mil veces, los hermanos Gurupa, Diego Cueva, Juan, el otro, siempre están encima del luchador, que hacen más torradas que Billy Joy. Entonces tengo que referir. Ahora mismo, el Puigdemont, por cierto, que de aquí a mejor me ve mi hijo por internet, que se me ha ido a Tailandia. Yo pensaba que estaba al lado de Formentera, Tailandia. Y se me ha ido con el Lolo, con López, con Massan Gonzalo, con Ollora, el Ale, 6. Y cuando me manda, en Tailandia le ha tocado una rifa, le ha tocado un sorteo al Puigdemont, el Buti lo va a matar a todos. Pues bueno, se lo están pasando bomba. ¿Quién pillará esa edad? Si pillo yo ahora mismo esa edad, de mi labi, no voy a Tailandia. El viento los empujará para... No, el viento que venga para acá, para Ibiza, que hace falta que venga un viento aire fresco, Bartolomé Dardé. Vete comprando un traje. En Tailandia tienes a nuestro amigo Jandro entrenando allí. Sí, por cierto, ha sido campeón de Copa ayer. Alejandro Menéndez, el espeñista, aquí lo tienes. Campeón de Copa ayer. En Tailandia, que ganó 3-1. ¿Que juegan con un coco? No, no, con un coco no. Que con un baloncito y un estadio con 27.000 personas que había ayer en la final de Copa. Mañana un amigo mío se entrevista en Tailandia con él. No, no, sí, es que a Jandro lo utilizó el Mundo Deportivo, porque Jandro tiene en Ibiza, los veteranos de la Peña los quiere con locura. Entre ellos a Sisamón y a mí, nos adora y a todos los veteranos. Y ayer nos mandaba que ganó 3-1 en la final de Copa, nos mandó, pues figúrate, unas fotos con los tailandeses esos que tienen unas caras de tulipanes. Vaya. Pero allí se ha ido a triunfar y como peñista, fíjate si estamos todos contentos. Pues decirte... Ya tenéis un embajador en Tailandia. La Peña Deportiva tiene embajador en todos los sitios del mundo, Juanito Riera, que no se le olvide, ¿eh? Aunque siempre he dicho que el equipo de esta isla se llama Ibiza. Pero llevo a mi peña en el corazón. Que estaban hablando de ser regional, ser Interpol. Pero que decirte, pero no, decirte, Bangkok, si es que está muy fácil, que le ha tocado la rifa al Puigdemont y se han ido estos seis. Pero el Pulmain, que no nos vamos a olvidar del Pulmain, ya hemos dicho todo, pero hay equipo. Pero sí, aunque no descanse. Escolta, el Rapid va a perder otra vagada, ¿no? Rapid, pero bueno, al final yo creo que será una regional divertida. Yo pienso que le estamos dando candidato, evidentemente, a Pulmain por lo que tiene el potencial. ¿Eso no da? No, lógico. Pero después, yo estoy... No, hay que meterle presión, igual que cuando... qué broma, hombre. Y cuando empiece la preferente, sí. Los seis, será competitivo, ¿eh? La liga. Además, yo pienso que el luchador, con el equipo que tiene, y el algunos, si se le caen a Pepe Arabí, que no lo sé, si le caerá, mantener a una plantilla tan competitiva y estar ahí, ya veremos. Ya dije, y bueno, mira, y ya vemos a ver el luchador, Puche, San Jordi, en fin. Y dije que di una primicia aquí, no me estoy equivocando, ya se ha ido un juego del Pulmain a San José. Pero no un portero. Bueno, pero te estoy diciendo que cuando tú tienes mucha gente en la plantilla y no juega, los jugadores si no cobran quieren jugar. Ya, y sea en el Pulmain o en el luchador, te digo... Que lo que dice el Labi aquí, que yo de loco tengo muy poquito. Hombre, alguna vez se te cruza. Bueno, perdona, y quiero que se me cruce. Se te cruza. Claro, que se me cruza. Cables. ¿Sabes por qué se me cruza? Porque soy más directo que las balas de Gary Cooper. A Juanito Gampala de Ibiza también se le cruza. Sí, claro. Tú, cuando hablando de Ibiza, eres el Labi 2. Se le cruza. Todos los equipos que vi, te puedo decir una cosa de regional, sí. Que el Pulmain es superior al actualmente. En diferencia. Que luego puede se le vayan jugadores. Esto yo no entraré. Hoy por hoy, los he visto casi todos. El Labi va dir l'altre dia que el Pulmain juga o pot jugar en l'entrenador en telèfon des de sofà de casa seva. Viendo los Simpsons. Sempre per a mi se'm va enterar d'això, que suposo que sí. No te ha dit res. Pepe Arabí a mi me va dir, al revés, me tiene que dar un abrazo porque ha hecho un equipazo, están entrando y Pepe Arabí, amigo mío, y le deseo lo mejor a él, a sus hijos, a tu familia, al Pulmain. No. Yo no critico a nadie. Pues si digo algo, digo a la cara. Digo que si yo fuera entrenador del Pulmain como Pepe Arabí, si lo he entendido, Pepe Arabí con el equipo que tiene, viendo a los Simpsons, le gana cualquiera con este equipo que ha hecho, pero sea Pepe Arabí o sea Sergio Tortosa. A veure, un dilluns d'aquestos hem de parlar de trot, eh? De? De trot, de cavalls. Traerem a Guillermo de la Noria, que és un trotón. Sí, Guillermo. Sí, cena i duerme encima un cavall. Sí. Ei, cada dimecres tenen a Ràdio Èxit un programa d'èxit. Èxit o trot d'èxit. Parlant de cavalls. Guillermo, que gràcies, cena i comen. Gràcies, Sergio, gràcies, Labi, gràcies, Juanito, i gràcies, Tolo. Dilluns que ve, aquí, en temps de tertúlia, a Ràdio Èxit i a TEF. Fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.